un lado hay suspensión de algunas tareas, pero acá lo más importante es donde sí hay despidos concretos. Dentro del Ministerio de Justicia se despidieron llegaron casi 500 telegramas, de los cuales 55 son de trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos. Esos 55 telegramas ya le llegaron a todos los compañeros y las compañeras, y sabíamos que ese era el número de trabajadores que se iban a despedir dentro de la Secretaría, y ya todos recibieron su telegrama.